Desde que la vi, no puedo parar de mirarla. Yo quisiera saber si tú sientes también ganas de besarme. Dime mal, dime mal, dime mal, si tú quieres que te lleve a volar. Dime mal, dime mal. La chequeo y invito que conmigo se pase la noche entera, porque nena, contigo haría lo que sea. Mami, I'm trying to play with you, but your body got me loco con su actitud. Y no sé qué hacer, nena, contigo yo me quiero perder. Me cautiva su belleza, modelo. Solo quisiera tocarle su pecho. Oye mami, me gustas tú, tu sonrisa y tu actitud. Baby, no llevo una play with me, no lo niegues de nada, dime que sí. Dime más, dime más, dime más, si tú quieres que te lleve a volar. Dime más, dime más. Espero que le guste. Espero que le guste. Porque esto es la compañía más fuerte. Epic Records. Me gustas tú.